la situación de lo que fue el aniversario de los bombardeos a la Plaza de Mayo, agradeciéndole a Julián Pelliza en la operación técnica. Nosotros nos vamos a ir despidiendo de este Vamos al Frente. Quédense en la continuidad de Radiográfica, ya se viene Abramos la Boca. Mi nombre es Ariel Velázquez, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a las 15 horas. Chao, que la pasen bien, cuídense y quédense en casa. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Economía. El gobierno evitó que se empobrecieran entre 2.700.000 y 4.500.000 de personas. Esto sucede gracias al ingreso familiar de emergencia, junto con otras medidas de ayuda, como la duplicación de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, durante todo marzo y abril. Según estimaciones del Ministerio de Desarrollo Productivo, esos fueron los resultados contabilizados por la cartera, junto al Centro de Estudios para la Producción y los Ministerios de Economía y de Trabajo. Corrientes. La provincia habilitará permisos para viajes por el Día del Padre. El director de Defensa Civil, Alcides Acuña, brindó detalles de la medida para la emisora LT12. Estamos viendo la instrumentación de esa resolución que va a salir en la provincia de Corrientes y creo que hoy sería clave para salir en la web, para la gente poder copiar en la web el permiso de circular. Bueno, y a partir de ahí sí, nosotros con ese permiso, si vienen, no vamos a tener ningún inconveniente de dejarlo entrar. Claro está, siempre que vengan de zona que no sea de riesgo de América Latina. Vuelve el fútbol en Brasil con la reanudación del torneo Carioca. Con la participación de Fluminense y Botafogo todavía en duda, la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro confirmó el inicio de la competencia. Será con el partido que jugará Flamengo ante Bangu por el Grupo 4 en el Estadio Maracaná mañana a las 21 a puertas cerradas. Río de Janeiro es el segundo estado con más muertes en Brasil, con 7.729 fallecidos y más de 80.000 casos. Internacional. Cancelan vuelos en China y extreman medidas por el brote que preocupa al mundo entero. Las medidas se anunciaron luego de que la Comisión Nacional de Salud del país asiático informara de 31 nuevos casos en Beijing, por encima de los 27 anunciados ayer. La capital desinfectará todos sus mercados, restaurantes y universidades y testeará a sus trabajadores y responsables del revés epidemiológico para un país que había cantado victoria sobre la enfermedad. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos, con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Interlocuciones. Conversaciones que nos acercan a pesar de la distancia. Conducción, Arián Sodero Calvet. Y quien les habla, Mario Sagras. Los jueves de 14 a 15 por Radio Gráfica. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Cómo me informo sobre el coronavirus? Informate con fuentes oficiales.

Miércoles 17 de junio del año 2020 en la República Argentina. Arrancamos, abramos la boca como todos los días. Mi nombre es Mauro Cavalín. ¿Cómo andan del otro lado? ¿Cómo la están pasando en esta tarde extraña en la ciudad de Buenos Aires? Calorcito, 25 grados de temperatura en este momento, con un viento que hace sospechar de lo que pase en las últimas horas del día. Veremos qué es lo que sucede. Estamos arrancando, como siempre, como todas las tardes, abramos la boca, el programa de la tarde de Radiográfica, con la operación técnica y la edición artística del señor Julián Pelliza, con la producción de Camila Cataño y con la coconducción de Camila Hernández Benítez. ¿Cómo le va, Cami? ¿Cómo le va, Cabalín? ¿Cómo anda? ¡Feliz miércoles! Bueno, ahí feliz estamos. Miércoles. Y arranca con cumbia. ¿Se acuerdan los miércoles de cumbia? ¿Te acordás? Cumbia pop. K-pop es esto. No, claro. Pensé que eran los BTS. Es una versioncita cumbia de un tema que la está pegando, Bagge. ¿Este? Sí, el Dance Monkey se llama el tema. Mira vos. ¿Viste? Y esta es como una versión cumbia. Ah, esto es lo que mandaste vos al grupo de... para levantar el miércoles, pensé, señor. Pensé que era una canción nueva para la apertura de las 5. No. ¿Es esto? Para esta apertura, sí. Me encantó. ¿Cómo anda? ¿Cómo te surgió esta canción? La estabas escuchando y dije, con esta arrancamos hoy. Sí, la venía escuchando y dije... che, hoy es un buen día para arrancar con esta canción, así bien arriba, power, ponerle onda. Muy bien, me gustó. Y empezamos. ¿Viniste en bici? No, porque hay unas nubes. Bueno, ¿qué tiene? No, chicos, si me agarra la lluvia, ya hablamos de esto ayer. Bueno, pero ayer no llovió. Hoy seguramente cuando te vayan no llueva. Vos porque no viste cómo venía el río por el lado norte. No, viene oscuro. Viene oscurita la cosa. Pero cuando subí el puente acá a La Boca, la autopista de Buenos Aires, la Plata, miré hacia el río. Había bruma, ajá, pero no venía muy feo, ¿Pero negro. Vos miraste para la derecha? No, miré hacia el horizonte. Ah, ok. Uruguay, para el lado para de Uruguay. Ok, listo. No, bueno, estaba medio fulera la cosa y como había probabilidad dije, por las dudas. Bueno. ¿Te guardaste? No, sí, me guardé. Tengo miedo, ¿viste? La lluvia y la bici no son muy pero amigas. Pero creo que tenés que vivir esa experiencia. Ya la viví. Ah. Hace un par de semanas. No la pasé muy bien. Ah, bueno, entonces, pero bueno. Una cosa es andar en bici en la calle de tierra. Eso sí que es difícil, ¿eh? No, bueno. Cuando llueve. La verdad que vas con las ruedas que se te van patinando. No. Es complicado. No, pero me agarró la lluvia. Encima era un día que estaba haciendo un trayecto largo y la tuve que dejar a mitad de camino en la casa de una amiga. ¿Pero hacía frío? Sí. Ah, bueno. Sí, cuando hace frío y todo es eso. Es un tema. Hoy por ahí se agarraba la lluvia y no hacía tanto frío, por ahí se bancaba. El tema es si refresca y cuando llueve. Sí, no, claro. No. Chicos, no hay que enfermarse, ¿eh? Hay que cuidarse mucho. Sí, hay que cuidarse, por supuesto. Estamos arrancando la tarde aquí en Abramos la Boca, compré desde el estudio Patrick en Radiográfica, en vivo, por supuesto. Y ustedes se pueden comunicar con nosotros al 15 50 12 30 89. Como tardes, hacemos radio, te acompañamos en el de la gráfica, como todos los días. Además, como siempre, también tenemos una consigna para que participes. ¿Y cuál es el día de hoy? Señor, la consigna del día de hoy es queremos saber nuestros oyentes qué harían en estos días que quedan. Si de verdad fuese el fin del mundo el sábado 21 de junio. ¿Por qué? Porque los mayas han vuelto. ¿Los mayas? Pero sí. ¿Te acuerdas del 2012? Exterminados en un momento bueno, de la historia. Bueno, el calendario maya, ¿no? Sí. Estoy hablando. Bueno, resulta que hubo como una rectificación. Y dijeron, che, muchacho, paren un poquito. Paren. ¿Cómo es no, esto? Al final no era lo del 2012. Le pifiamos un toque. Bánquennos. Acá el calendario me dice que es este sábado el fin del mundo. ¿Cómo el sábado? El 21, ¿el sábado este sábado? Viene. Sí. Pero el 21 locura. Del 6 del 2020. Entonces, según el científico Paolo Tagalogin, dale que sale. Hubo un error en la interpretación del calendario maya. Claro, ¿ves? El 21 de junio es la nueva fecha para el fin del mundo según el calendario maya. Bueno, chicos, qué oportuno. Ahí está, ¿no? Vamos, dale. Bueno, tal vez tenga que ver con el nuevo brote en Beijing, de un virus más violento. Que el corona. Bueno, ojalá que no. No, chicos. Bueno, la cuestión es que dicen eso. Che, muchachos, no paren. Era el 21 de junio, el fin del mundo. Así que queremos saber qué harían en estos días si esto fuese real. Nos cuentan al 11 50 12 35 89 o en nuestras redes sociales que ya en instantes va a estar subida la consigna. ¿Usted qué haría? ¿Yo qué haría si fuera el fin del mundo? Sí. Lo mismo que todos los días. Qué aburrido. Levantarme temprano, trabajar, venir acá a la radio y volver a mi casa. Pero es sábado. No, bueno. Tal vez, mirá,